sábado estará tocando la gente de Cromática Pistona ahí en el Iboga, así que os metéis ahí en la página web y podéis conseguir una invitación o una lista para un precio reducido y un, vamos, va a ser un trayazo. Y luego el domingo estará tocando Juancho Scalari and the Rude Band, recordando toda su trayectoria con Scalari aquí de Cluba, acompañados con los inagotables Sally Brown ahí en Independence, por 7 anticipadas y 10 en taquilla. Y luego ya la semana que viene, lo que comentamos, fechazas internacionales, estará el señor Alpha Blondie and the Solar System, que vuelve con África Vive, esta vez no será gratis, será en la Riviera y por 22 pavos, pero bueno, quien pueda que vaya, que mal no se lo va a pasar. Estás escuchando Agorasol Radio. Buenas noches, bienvenidos, son las 9 de la noche, os habla Ricaris desde los estudios de Agorasol Radio. Iba a decir aquí, desde los estudios de Agorasol Radio y no del canal 33, porque hoy estamos solo desde la radio, amigos. Así que hoy volvemos a contar con esa sintonía maravillosa de Alabama 3, ese Woke Up This Morning, que nos sirve de sintonía para la Plaza en Llamas. Porque estamos en la radio otra vez, por problemas técnicos, hoy no hemos podido salir por la TDT de Madrid, por Canal 33, así que hoy estamos otra vez aquí en Agorasol Radio. Y bueno, como digo cada semana, os voy a contar una historia. Esta semana me escandalizaron unas sugerencias de la Comisión Europea en las que se afirmaba en que España aún tenía margen para subir más el IVA y retrasar de nuevo la edad de jubilación. Esta gente sin alma también recomendaba proseguir con la reforma laboral y de pensiones, para acabar con ellas, imagino. Y estas recomendaciones han llegado después de que España no haya podido cumplir el déficit prometido por el gobierno, curiosamente. Aún así, no se queda la cosa aquí, porque han afirmado que, con todo el desparpajo del mundo, que la reforma laboral podría estar empezando a tener impacto, porque ha empezado a observarse una moderación salarial, es decir, que están bajando los sueldos y un aumento de los despidos procedentes, despidos que antes de la reforma no lo eran. A ver, señores de la Comisión Europea, tengo un mensajito para ustedes. Esto está pasando ya de castaño oscuro. No solo no hacen nada por arreglar la economía europea, sino que encima exigen recortes, recortes y más recortes a la gente que no ha provocado esta crisis. Porque fueron los bancos los que hundieron la economía occidental, no los trabajadores. Porque fueron las liberalizaciones de la banca las que han acabado con la bonanza, no los sueldos de los trabajadores, amigos. Si quieren, bájense ustedes sus altísimos sueldos, dejen de ir en primera en sus viajes de avión y, sobre todo, dejen ustedes de joder a quienes llevamos trabajando honradamente durante años. Pero está claro que ustedes, amigos de Bruselas, no tienen otro interés que el de satisfacer a sus amos y señores, a los bancos de Alemania, Holanda, Dinamarca, etcétera, antes que arreglar la vida de los ciudadanos de a pie. Quizás sería hora de arreglar las cosas incentivando la creación de empleo en todo el continente, en lugar de ir diciendo a la gente lo que debe o lo que no debe hacer con sus vidas, amigos. Estáis escuchando Agorasol Radio, esto es La Plaza en Llamas, bienvenidos, acabamos de comenzar. Mola esta sintonía, ¿eh? La verdad es que la echábamos un poco de menos. Y hoy, sea en radio, sea en tele, tengo el placer de compartir tertulia con hoy Sofía de Roa, periodista especializada en comunicación política, coordinadora de Pan y Circo en Agorasol Radio, y que en Twitter es Sofía de Roa, con una arroba adelante. Sofía de Roa, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias, Ricardo. También estamos con Pablo Gallego, que es activista, licenciado en investigación y técnicas de mercado, y que en Twitter es PAP Gallego, PAB Gallego, con un arroba adelante, como siempre. Pablo, bienvenido. Buenas noches, bien, y gracias. Y uno de los clásicos de la Plaza en Llamas, que lleva aquí desde los primeros programas de radio, es Alberto Sotillos, también lo es Sofía de Roa, por cierto, pero... más clásica. Más clásica. En fin, no pondremos... iba a decir una burrada, es igual. Alberto Sotillos es miembro del PSOE, asesor en comunicación, colaborador del diario Progresista y, como decía, un clásico ya de la Plaza en Llamas. Alberto Sotillos, con una rueda adelante en Twitter, bienvenido. Bienvenido, muchísimas gracias a vosotros. Hoy estamos bien acompañados, tenemos temas interesantes además. José Alberto Sicilia se encargará de las redes sociales. Buenas noches, Alberto. Buenas noches, Ricard. Un placer estar aquí, sea por radio o por televisión. Recordar a nuestros oyentes que, como ya saben, pueden seguir el programa por Twitter por dos cuentas, Agora Sol Radio y La Plaza en Llamas. Adelanto que hoy los temas a tratar serán el fallecimiento de Chávez, la dimisión del fiscal general de Cataluña y sobre la Universidad de la Calle el próximo sábado. Invito a todos nuestros seguidores a participar con sus opiniones y que vayan proponiendo candidatos para la hoguera. Pues señores, antes de comenzar y decir eso de que arda la plaza, os recordaré que si os habéis perdido algún programa de tele o de radio de La Plaza en Llamas, lo podéis recuperar visitando nuestro blog, que es el blog http blog.blogspot.com.es. Así que si queréis recuperar alguno, ya lo sabéis. Ahora nos queda solo decir una cosa bien bonita, bien chula, que nos encanta, que es eso de que arda la plaza. Esta semana Hugo Chávez ha provocado, la muerte de Hugo Chávez en realidad, ha provocado muchas dudas e incertidumbres sobre el futuro del chavismo sin Chávez y sobre el futuro político que va a tomar Venezuela a partir de ahora. Para hablar de este asunto hemos contactado, aparte de contra nuestros tertulianos que ya están aquí preparados, listos y afilando sus argumentos, hemos llamado al periodista experto en información internacional, Fernando Prieto, de la Agencia EFE, que es profesor y, como decía, periodista de la Agencia EFE, que ya estuvo, por cierto, en la Plaza en Llamas como tertuliano hablando de Cuba. Fernando Prieto, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Cuál va a ser el futuro a corto plazo de Venezuela? Pues es un futuro que se presenta confuso porque lo que todos tenemos mucho interés en saber es quién de verdad va a hacerse con el poder. En principio parece que el mejor posicionado es el vicepresidente Maduro, aunque claro, esto ha sido también una disposición personal de Chávez tomada a última hora, puesto que según la Constitución venezolana el que tendría que haber asumido la tarea de presidente interino debería de haber sido el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Sin embargo, bueno, pues parece que Chávez confió en Maduro y parece que Maduro va a encabezar esta transición incierta que se inicia ahora a la muerte de Chávez. ¿Y cómo crees que evolucionará este socialismo bolivariano sin Chávez? Es una buena pregunta, pero mira, el régimen de Chávez se caracterizaba por algo y es por ser un régimen estrictamente personalista, ¿verdad? Es el típico régimen caudillista latinoamericano, como lo era el peronismo, como lo es el peronismo, aunque el peronismo ha derivado en muchas cosas, y como lo han sido tantos y tantos otros regímenes caudillistas que ha habido en Latinoamérica. Es decir, Chávez no ha inventado nada, simplemente le ha dado otro color, y si quieres otro matiz, pero la esencia es la misma. Sí. La evolución, pues habrá que esperar a los próximos meses. Es decir, Chávez, que dentro de 30 días hay que convocar elecciones. Sí. Habrá que esperar el resultado de esas elecciones en las que yo creo que va a ganar todavía el chavismo por un voto inercial, ¿verdad? Van a votar a Maduro, que supongo que será el candidato que se presente, puesto que el presidente Chávez lo designó como su sucesor y como su candidato en caso de que él no estuviera. Ajá. Yo creo que la gente va a votar a Maduro pensando en Chávez todavía, y hay que ver si la oposición, bueno, logra primero un buen resultado, segundo, si está unida, y tercero, si tiene oportunidades de verdad de hacer campaña con, digamos, la misma equidad y la misma libertad que el partido en el poder. Es decir, no hay que olvidar que los medios de comunicación en Venezuela no son precisamente un modelo de transparencia, sobre todo los medios públicos. El 99% de las imágenes que se emiten son imágenes desde el poder oficial. Los medios de oposición sufren ataques y problemas constantes por parte del gobierno. Entonces, bueno, las elecciones, si se celebran, cuando se celebren, pienso que las va a ganar claramente el oficialismo, y habrá que ver cómo se reconstituye la oposición, qué oposición hace, y a partir de ese momento ver la evolución que toma el régimen una vez fallecido el caudillo, claro. La última pregunta era, ¿cómo analizarías la presidencia de Hugo Chávez en estos 14 años que ha estado en el poder en Venezuela? Más o menos ya lo ha respondido, pero brevemente, ¿cómo definirías a Chávez como presidente de Venezuela? Mira, yo creo que como todos los caudillos, llegó en un momento en que era inevitable el régimen basado en la alternancia de partidos que existía en Venezuela hasta la llegada de Chávez al poder, estaba corrompido. Es decir, tanto el Partido de Acción Democrática, que eran socialdemócratas, el de Carlos Andrés Pérez, como los democristianos de COPEI, pues eran dos partidos que estaban completamente desvirtuados. Era un país en el que reinaba una gran corrupción, y bueno, Chávez aprovechó esa coyuntura para erigirse en el paladín de las clases más desfavorecidas, en el paladín de las clases populares, que lo han seguido hasta el final. Ajá. Hasta el final, quiero decir, hasta ahora mismo, ¿verdad? Ahora, yo creo que Chávez ha perdido una enorme oportunidad, una oportunidad histórica de modernizar realmente y de democratizar realmente Venezuela. Por un lado, con sus extrañas alianzas, tanto con Cuba como con Irán, como con Siria. Mira, ayer, sin ir más lejos, el presidente... ¿Perdón? No, perdona, te decía que en principio no teníamos más preguntas. Muchísimas gracias por tu participación aquí en la Plaza en Llamas una semana más. Esperemos tenerte pronto como tertuliano esta vez. Cuando queráis. Muy bien, muchas gracias, Fernando. En fin, tertulianos, hemos tenido opiniones muy interesantes de Fernando Prieto. Ibais haciendo caras y gestos. ¿Qué opináis de lo que ha dicho Fernando? ¿Quién quiere empezar? Alberto, por ejemplo. Vale, venga, yo, que se supone que tendría que hacer algo más moderado. Estoy atónito, me hubiera mordido y comido el micrófono, porque la asunción de caudillo así de natural, que decía Mica, por caudillo me viene Franco, y en realidad por Franco me viene dictador, pero bueno, quiero decir, en esa vinculación, y luego régimen dicho como suelto, o sea, régimen, no régimen democrático o sistema democrático, también me irrita. Creo que el planteamiento que se ha formulado por Fernando es absolutamente descabellado. Es incluso desde el punto de vista paternalista de nuestra gran democracia, que no funciona, somos capaces de dar lecciones a una democracia que en realidad, técnicamente y sobre el papel, que es como se mide hasta ahora la nuestra, funciona mejor que la que tenemos aquí en España. Entonces, la verdad es que no es algo de mi asombro. Luego hablaremos seguro más en detalle de cada cosa y cada momento y cada gestión de Hugo Chávez, pero desde luego así el análisis hecho desde fuera a mí me parece incomprensible, incluso desde España, vamos. Pablo, ¿cómo lo ves? Hombre, la verdad que también ha sido muy duro, ¿no? Con la crítica. Sí, a lo mejor sí que podemos hablar un poco del tema... Espera un momento, Pablo, acerca un poquito más sí, al micro. El tema de la libertad de prensa, pues es algo que se ha discutido mucho, ¿no? Incluso se ha hablado en redes, e incluso personas que tienen esa percepción hacia Chávez, ¿no? O blogs incluso que apuestan por ese socialismo del siglo XXI que apostó él e impulsó, también ha hablado de que esa puede ser una de las asignaturas pendientes de Venezuela ahora, ¿no? Pero, no sé, ha dejado cosas en el aire como esa lucha, ¿no?, contra la pobreza que hizo él y consiguió al final que el pueblo, digamos, que se uniese y siguiese contra él. Y hitos, ¿no? Es decir, es un país que tiene una cuota universitaria mucho mayor que otros países de Latinoamérica. Es un país también que además ha peleado muchísimo contra la oligarquía, ¿no?, de las grandes multinacionales. Y incluso ha subido, vamos, el salario mínimo. Es decir, está haciendo todo lo contrario a lo que hemos estado sufriendo hasta ahora nosotros, ¿no? En Europa, claro. Que vamos hacia abajo, ¿no? No sé si tiene esos puntos. Sofía, ¿tú cómo lo ves, lo que comentaba Fernando? Bueno, yo creo que las respuestas que te ha dado son las típicas que te ponen de manifiesto el sesgo generalizado de los medios de comunicación, prácticamente de todo el mundo. Por lo menos son muy pocos los que tienen una visión que no sea negativa de Chávez, y creo que ha dicho muchas cosas que son falsas directamente, que es absolutamente bazofia, la verdad, porque es que lo que ha dicho de los medios de comunicación no es verdad. En Venezuela hay 5 cadenas de televisión que son privadas frente a Canal 8, que es la única que está más posicionada con el gobierno. Desde esas cadenas se ha llegado a decir todavía mucho peor de lo que ha dicho este periodista de la agencia EFE. Se ha llegado a decir incluso que Chávez tiene problemas sexuales freudianos, se la ha comparado con Hitler, se la ha comparado con Mussolini. Y yo creo que estos días, desde su muerte sobre todo, ha quedado claro que tiene un gran apoyo, no solo de gran parte de del pueblo venezolano, sino también de muchos apoyos internacionales, desde presidentes del gobierno, que yo creo que muchos incluso han sorprendido alabando la figura de Chávez, siendo de ideologías opuestas. Claro, más era curioso porque Fernando iba describiendo cosas de Venezuela y pensaba, bueno, igual que en España, mentalmente lo voy pensando y me digo, es que más o menos lo que está pensando aquí, lo pasando aquí, ¿no? Pero también es alucinante que cuando se menciona esa teórica y supuesta, que luego es difícilmente encontrable manipulación informativa. Bueno, es que recordemos que Carlos Floriano nos ha recomendado que la libertad de información en España debe tener un límite, pues empezando por ahí, quiero decir, es que hasta eso ya nos ponen sobre aviso de, pues, a ver en qué estamos, ¿no? Pero es que dicen medios de comunicación que abren en portada con censura, diciendo que hay censura. Oiga, si hubiera censura, usted no podría abrir su titular de portada con censura. Es que unas cosas son como obvias. Esta semana he podido entrevistar a Pascual Serrano, que es una de las personas que conoce bien y que fundió Rebelión.org, y comparaba en algún sentido Venezuela y Cuba. Decían, Cuba es el único lugar del mundo donde te puede parar un señor por la calle y decirte que lo que te está diciendo no lo puede decir. Pues en Venezuela pasa un poco lo mismo con los medios de comunicación. Oiga, nos censuran y no podemos decir esto que tenemos en portada. Pues ¿quién lo diría? Porque está en portada. Yo creo que es mezquina la forma en la que los medios han usado la figura de Chávez, simplemente porque a pesar de sus críticas, que por supuesto que las tiene, y no sé, hay muchas críticas hacia su figura, pero creo que todo esto está acorde con su crítica al neoliberalismo, con su crítica a Estados Unidos y con sus intentos de favorecer a la mayoría de la población, como se ha visto con datos de muchas clases que reflejan cómo ha bajado la pobreza en ese país, de índices del 70% al 40%, cómo mucha gente ha recuperado viviendas y se ha preocupado por la política, porque si tú ves imágenes de Venezuela y ves reportajes que allí se hacen o intentas un poco hurgar en lo que allí pasa, ves que la gente, desde que llegó Chávez al poder, se ha vuelto a interesar por la política. La gente no pasa de la política, se quiere implicar en los problemas que le pasa a todo. Sube la participación en las elecciones. Y creo que eso es muy importante y que eso es algo de lo que puede presumir Venezuela. En las últimas elecciones, si no recuerdo mal, porque además lo analizamos en el programa, en la Plaza en Llamas, cuando estábamos en la tele, no me acuerdo quién eran los invitados, pero en fin, el hecho es que uno de los datos es que la participación política subió como la espuma. O sea, tanto para la oposición como para el gobierno chavista, que también subió en varios millones sus votos. Alberto, Sicilia, a ver qué tenemos de las redes sociales, que creo que empiezan a estar un poco ya calientitas, ¿no? Pues sí, han ardido bastante con la intervención de Fernando. Y comentar, por ejemplo, el tuit de Bardo, que nos dice, muy la línea de Sofía, propongo para la hoguera a la prensa española, en su mayoría, por su cobertura acerca de la muerte del comandante Chávez. Y también Javier, que nos dice, señalando una diferencia con España, Chávez prometía políticas de izquierda y aplicaba políticas de izquierda. En España puedes prometerlas, pero no aplicarlas. Pues muy buenas intervenciones en Twitter. La verdad es que los comentarios de Fernando han... Ya me imaginaba que iban a arder bastante la cosa. Pablo, ¿cómo ves tú, por ejemplo, el futuro de Venezuela en los próximos meses, años? Ese es el planteamiento, ¿no? Es decir, 14 años, ¿no? Que es lo que estaban hablando los compañeros, dan para mucho, dan para cosas buenas y cosas malas. Y ahora mismo, posiblemente, el problema que tenga el proyecto de Chávez es que dependía de... Es decir, Venezuela es uno de los países potencia mundial en el tema del petróleo. Dependía demasiado de ello, posiblemente debería haberse apoyado en otra serie de sectores que podía haber sacado Venezuela, debería tener esa planificación, ¿no? Ya que también era un partido socialista el que lo apoyaba. Y por otro lado también podemos plantear que, claro, esa dependencia también hacía que tuviese las importaciones muy altas y eso también le puede producir problemas, ¿no? Esos problemas inflacionarios que tiene ahora. Entonces, pues todo eso hace que Venezuela necesite ahora mismo una planificación, ¿no? Bueno, habría que corregir mucho de eso, porque, por ejemplo, Sí, decimos que evidentemente tiene que invertir en el futuro, pues teniendo en cuenta que la mayor parte de los beneficios del petróleo han ido dirigidos a sanidad y educación, pues desde luego la inversión en el futuro es potentísima. O, por ejemplo, el nivel de tierras que están siendo trabajadas durante después del mandato de Chávez, digamos, mandato terminado por el fallecimiento, pero en todo caso, tierras que antes estaban baldías, que eran absolutamente de terratenientes poderosos, que no se hacía nada con ellas, ahora están siendo cultivadas. Por lo tanto, se reduce y se aumentan sectores productivos, que evidentemente haya tenido fallas en otra, pero nos pasa como en todo, y el futuro de Venezuela pasará por eso. Cuando la oposición, y también hay una comparación aquí con Cuba, cuando la oposición sepa hacer oposición y no utilice aquello que es mentira para hacer oposición, sino aquello lo que de verdad sí se puede apoyar, es decir, ¿por qué hacen una campaña contra Chávez diciendo que es un dictador cuando no lo es? Y es perfectamente demostrable que no lo es, cuando le puedes decir que, por ejemplo, hay sectores industriales que no ha trabajado. Pues es que ocurre como en Cuba, no puede ser la oposición Joanny Sánchez, porque si la oposición es Joanny Sánchez, entonces es normal que la gente no tenga ninguna duda de a quién apoyar. Entonces, el gran problema de Venezuela jamás, jamás será Hugo Chávez, simplemente que la oposición es nefasta. Sofía, ¿cómo lo ves? Bueno, no sé, yo creo que el futuro de Venezuela apunta un poco, yo lo veo desde mi punto de vista, al continuismo. Bueno, veremos a ver quién ganará las elecciones nuevamente. No sé, yo creo que posiblemente sea Nicolás Maduro quien es vencedor. Probable, ¿no? Sí, es lo que dice todo el mundo. Y veremos a ver, pero vamos, estoy con lo que decía también Pablo respecto a que Venezuela es uno de los mayores países con mayores reservas de petróleo. Creo que eso es clave también y tiene mucho que ver con esa demonización que hablábamos antes hacia este país, porque seguramente si fuese un país totalmente pobre, sin recursos, no le importaría a nadie ni que estuviera Hugo Chávez ni que estuviese la Virgen Santísima. Pero como tiene las mayores reservas de crudo, pues hay que pararle los pies porque va a encontrar los intereses de otras grandes potencias. Porque, por ejemplo, me llama mucho la atención unas declaraciones que hacía el presidente de Ecuador sobre esa política y esa comunicación que hay contra Venezuela, porque decía que Ecuador era un país que hasta hace poco dependía de Estados Unidos, del petróleo, en un 80%, y que ahora depende de Venezuela y de Ecuador, y que no por eso se meten con ese país. Claro. Y sin embargo, en Venezuela sí. Oye, un segundo, es que justo ha llegado Joanny Sánchez a España. A mí es que me fascina como el evento comunicativo. Y nada más de aterrizar en el avión, le ha hecho una entrevista, creo que se llama Raquel de Terra. Entonces le han preguntado que cómo iba a afectar o cómo veía que pudiera estar Cuba con la muerte de Chávez. Entonces ella ha dicho que le daban miedo varias cosas, que por ejemplo volviera a haber cortes de luz, que dejara de entrar dinero, que faltara medicinas, que faltara comida, que faltara... Pero que a pesar de que todo eso iba a faltar, que los cubanos estaban felices porque era la posibilidad de una nueva vía. Entonces, claro, es que es esa sensación. Pero vamos a ver, si todo va a ir a peor, no, a lo mejor no era tan malo en ese sentido. Usted tiene que estar en contra, pero justifíquemelo de otra manera. Es decir, hágame una oposición sensata. No me diga que es que la gente está feliz por una transición cuando... por culpa de, digamos, de que ese gobierno que usted quiere derrocar va a dejar a sus ciudadanos sin alimentos porque hay un bloqueo de Estados Unidos. Es que es insensato, ¿no? Pablo. También decir que si hay una oposición o hay una prensa aquí europea que ataca mucho a Venezuela por esa estrategia que ha hecho con el petróleo, ¿no? Utilizando el petróleo para el gasto social, pues que condenen a Noruega, ¿eh? Porque Noruega ahora mismo, digamos que claro, sus reservas de petróleo directamente están totalmente enfocadas a las pensiones, a la educación, a la sanidad. Entonces, pues claro, pues tenemos aquí una Venezuela también entre nosotros, ¿no? Así que bueno, ahí se ha notado perfectamente en ese país que hubo un cambio totalmente, se quitó a una serie de oligarquías que estaban ahí establecidas y que el establishment ha hecho todo lo posible para intentar tumbar a este hombre, ¿no? Y no lo ha conseguido. Mm-hmm. Os iba a preguntar sobre los medios, más o menos ya me has contestado tú, Pablo. No sé si vosotros tenéis algo más que añadir. El tratamiento de los medios españoles, el tema venezolano, que ha sido claramente antichavista. Pues es que hay casi como manías persecutorias, pero sí, ya con toda América Latina en el fondo, no ya solo con Venezuela. Era curioso ayer el análisis de las portadas de los periódicos. De hecho, en mi blog lo hice, sí, un post sobre el tema porque era interesantísimo. Además, me fascinó porque el ABC, que es el periódico que quizás más veces ha matado a Hugo Chávez. El país se lleva está mano a mano. Pues ese periódico precisamente era un perfil de Hugo Chávez en un fondo rojo y ningún informativo, ningún titular demagógico, ni decían solo muere Chávez o muere Hugo Chávez, titulares informativos. ¿cuánto te esperarías? En plan, bueno, casi champán y mujeres, ¿no? Por la, para celebrarlo. Y no, en cambio, te leías El País y El País sí que era, le llamaban Caudillo un par de veces y bueno. De hecho, en el titular, la pena es que la información se escribe no desde el odio ideológico, exacto, que era lo que uno esperaría en ciertos medios, sino desde el interés económico. Claro. Entonces es lo que ha motivado desde años, que pues lleva muchísimos de los ciudadanos españoles no podamos leer según qué secciones de según qué medios, porque es que evidentemente es vomitivo. Pero pasa con todo, es que no se podía leer, pero era esperable. Uno sabía que el día que ocurriera esto, ya los días anteriores, pues sabías, claro, que había que cerrar los ojos a ciertas cosas o sufrir un colapso. Sofía. Bueno, a mí que te repetir que me parece absolutamente mezquino el tratamiento de la gran mayoría de la prensa. Decir que me ha llamado mucho la atención el titular del periódico. Bueno, la de La Razón ha sido estupendo, ese cáncer que han puesto ahí. Sí. Es maravilloso, pero me ha llamado mucho la atención el periódico de Cataluña, sí, que ha puesto, sí, sí, El Caudillo se calla. Y al principio digo, no sé si es una ironía y tenemos que pillar que es un chiste o algo, pero no, parece que era real. Creo que es un pésimo juego de palabras que ha jugado, quería hacer con la frase del ¿por qué no te callas? Pero... sí, pero sí, y creo que ese problema de medios, porque mucha gente es que ahora hablar de Chávez, si te posicionas ya un poco a favor, un poco en contra, ya parece que eres o el demonio, sí, o Dios, estás contra mí o conmigo, el enemigo feroz. Y aunque creo que sí que tiene, desde mi punto de vista, cosas criticables, como por ejemplo, para mí quizás ese matiz guerrillero que tiene su forma de hacer política, él es el comandante, están... la lucha y también ese convento religioso. La idolatría un poco al líder, ¿no? A mí ese me personalismo. Totalmente excesiva. Yo no soy un gran fan de Chávez y de hecho alguna vez he tenido una pelea bastante heavy con una chavista que no sé cómo me pilló, pero bueno, en fin, me puso un comentario sobre Chávez y me puso a trolear a la mujer. Y yo, bueno, pues tranquila, no voy a hablar más de él delante tuyo. Pero en fin, no, pero lo que vi es que realmente tenía cosas que aquí lo estamos dejando bastante bien, porque comparado con algunas cosas que tenemos aquí es bastante mejorable, pero la verdad es que, no sé, también hay cosas que no nos gustarían, ¿no? Claro, pero si es que el problema de Chávez evidentemente no es perfecto. Y además parecía que hoy estos días nos descubría la gente y nos decía, fíjate, Chávez no es perfecto, han subido los homicidios. No, si es que obviamente. Hay un grave problema de violencia en Venezuela. Si no esperamos que sea la divinidad personificada y como dice Ahmadinejad, que resucitará un día de esto, pero si no decimos eso, pero vamos a ver, muchos de nosotros incluso estaríamos neutrales ante Chávez si no fuera porque ante determinadas acusaciones es que es imposible no saltar. Es decir, si tú ves una democracia funcionando con unos planteamientos, sean de izquierda, sean de derecha, lo que sea, pero están funcionando y se le acusa de cosas que no son, pues es que irracional. O sea, lo normal es que salte. Si de repente se dice que muchas veces es un dictador porque cierra una televisión, claro, tú tendrás que decir, oiga, pero es que no es que cierre la televisión, es que es un espacio público y esa televisión estaba apoyando un golpe de Estado militar contra un gobierno democrático. Es decir, que hubiera pasado la guerra civil aquí. Pues lo mismo. Entonces, si no fueron unos ataques... Bueno, aquí en El País, según cuentan algunos periodistas, durante el golpe de Estado de 2002 se prohibió el usar el término golpe de Estado. Sí, no, bueno, y hubo un apoyo bastante semi-explícito incluso desde el gobierno. Aznar, exacto. Por eso, en esa época... Pero claro, es que te dicen unas cosas que al final acabas teniendo, entre comillas, que salir a defenderlo, porque dices, diga, no, esto que me están diciendo es absolutamente mentira. Pero aún así creo que quizás sí que se pueden hacer una lectura positiva de lo que del legado de las políticas de Chávez. Creo que seguro que a muchos líderes actuales, empezando por Mariano Rajoy, ya le gustaría tener el apoyo que tenía este otro. Bueno, y su propio partido, porque Rajoy... Pero ya lo veremos en el futuro, pero lo que sí, sí que creo que los medios de comunicación no tendrán perdón, y que lo escribía Pascual Serrano, precisamente, que le mencionaba antes, Alberto, en un artículo en el diario.es, que decía a los medios no se les va a absolver, la historia no les va a absolver. A lo mejor a Chávez de muchas más cosas sí. La verdad que no. Antes os avisaban fuera de micro. ¿Qué perlas podéis quedar ya para cerrar el tema Chávez, que ya llevamos media horita hablando del tema? ¿Cuál es la perla que os quedaréis? Porque es un hombre que soltaba bastantes perlas, ya sea cantando, ya sea en verso, ya sea en inglés incluso. ¿Cuál es la perla que más os ha quedado o la frase o la acción de este hombre, de Hugo Chávez? Pablo. Hombre, yo la mítica, la de You are a donkey, Mr. Danger, ¿no? Esa era la tipiquísima, que además uno estaba bromeado a veces con eso. El marco donde lo hizo, que es en la ONU, o sea, no era un sitio cualquiera, era la sede de la ONU, para darle más solemnidad, dijo, You are a donkey. Sí, el aquí huele a azufre, me pareció maravilloso, porque sí que seguro que olía bastante. De hecho, huele hasta por aquí casi, sufre. Pero bueno, también otra que el de Aznar es un fascista. que eso yo creo que hay que decirlo más, y Chávez lo dijo muy clarito, y que hizo intervenir al rey en el famoso ¿por qué no te callas? Pues yo eso con Aznar es un fascista. A mí me cuesta mucho encontrar una frase, normalmente, porque lo malo de esas frases es que perjudicaban a su buen, entre comillas, hacer político, pero si tuviera que coger una, ese expropiese con el significado positivo que hay de fondo y que tiene mucho recorrido ahora con Evo Morales, es decir, deje usted de robar a mi pueblo, expropiese, que también ha tenido alguna acción negativa, ese expropiese, pero como símbolo de lo que tiene que ser un poco y que nos vendría bien incluso aquí en España, es decir, dejemos de privatizar y empecemos a nacionalizar las cosas, pues me quedaría con eso. Alberto Sicilia, ¿qué nos dicen desde las redes sociales? Que seguro que ha ardido bastante la plaza hoy. Pues sí, por ejemplo, nos comentan la frase de Pablo Gallego, de el establishment ha hecho todo lo posible por tumbar a Chávez, y Javier nos recuerda, por ejemplo, los paros patronales petroleros, los golpes de Estado mediáticos y empresariales, etcétera. Y también nos comenta que Moratinos llegó a leer cables diplomáticos que demostraban el apoyo del gobierno de Aznar al golpe de Estado de 2002. No está mal, tenemos una buena cantidad de temas. Bueno, hemos analizado bien el tema, hemos explorado todos sus puntos, yo creo, no nos hemos dejado nada, así que vamos a por el siguiente tema, que si no recuerdo mal es, sí, el despido del fiscal general de Cataluña, dimisión o como queráis verlo, porque el tema tiene telita. Esta semana ha destacado también por el proceso de sustitución del fiscal general de Cataluña, Martín Rodríguez Sol, quien afirmó el fin de semana pasado que, en una entrevista, si no recuerdo mal, en Europa Press, que veía legítimo que Cataluña aspire a consultar a sus ciudadanos sobre su futuro político. Este proceso iniciado por el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, provocó que Rodríguez Sol optara por dimitir a los pocos días. Todo este proceso ha sido descrito como un clamoroso ataque a la libertad de expresión y como un aviso para navegantes a quien quiera pronunciarse a favor de la consulta en Cataluña desde algunos sectores catalanes. De hecho, Artur Mas definió el caso como un escándalo monumental y afirmó que la democracia no está bien fundamentada en este país, en España. Además, desde algunos sectores en Cataluña se ha criticado en las redes sociales muy fuertemente a la izquierda española por la tibia defensa de Rodríguez Sol, y se ha afirmado que es muy triste que en este país un general pueda pedir que se ataque militarmente a Cataluña y no ocurra nada, pero que un fiscal general no pueda postularse moderadamente a favor del derecho a decidir. Estos eran algunos comentarios de Twitter que hemos seguido leyendo esta semana. En fin, tertulianos, ¿vosotros cómo analizáis esta polémica de la destitución de Rodríguez Sol? ¿Creéis que es una acción justificada o que, como decían desde Cataluña, es un ataque flagrante a la libertad de expresión? Señores, ¿quién quiere empezar a opinar sobre este tema? Nadie se atreve. Sofía, venga, que te veo animada. Sí, y mira que es un tema que no me va mucho. Bienvenido al mundo tertuliano, que puedes opinar de lo que te da la... Sí, pero porque estamos otra vez con el tema de decidir en Cataluña, sí. Otra vez, que también a muchas veces me parece que es un poco... que sirve muy bien para... de cortina de humo, uh-huh. Muchas cosas, pero bueno, en este caso la destitución me parece que es una falta contra la libertad de expresión, y creo que también lo han dicho así algunas asociaciones de jueces, como Juez por la Democracia, que no es tan grave lo que ha dicho el fiscal general de Cataluña como para que de esta forma tan autoritaria el fiscal general del Estado le haya obligado a dimitir. Uh-huh. Pablo, ¿cómo lo ves? Bueno, lo grave es que esta persona pues se expresó sobre el derecho a decidir. Es decir, ni un sí ni un no. Es simplemente que se pudiera preguntar a ciudadanos de Cataluña. Entonces, pues claro, eso es lo grave, ¿no? Yo ahí lo que veo es que ha sido un ataque total y absoluto, aunque también comparto mi opinión al respecto sobre este tema y mi argumentación en que todo esto está siendo una cortina de humo de Convergencia y Unión. Alberto, ¿cómo lo ves tú? Sí, la verdad es que yo no entiendo un poco este país y la capacidad que tiene para centrar el foco en cosas que... O sea, es que bastantes problemas tenemos reales como para crear más problemas ficticios. Dicho esto, evidentemente, cuando hablamos de derechos, no tiene sentido que se anteponga un derecho a otro. En ese sentido, el derecho teóricamente de la libertad contra otro. Cualquier persona debe poder expresarse, mucho menos debe ser reprendido por ello. Pero es que en este país empieza a parecer que si no acabas en la cárcel o condenado por algo, es que no eres un ciudadano. Pero es que, vamos a ver, ¿por qué? Si es que hasta en el propio Partido Socialista tiene que ser un cisma que haya militantes que digan derecho a decidir. Oiga, si a mí no me da ningún sentido que se independicen los países y nos subdividamos, no tiene ninguna lógica socialista, pero que exista un derecho de los ciudadanos a valorarlo, pues, oiga, pues es que, pero porque miedo a la democracia, pero es que es como todo, miedo a la democracia, miedo a que la gente se exprese, pero luego somos capaces de decirle a Venezuela que es una dictadura, pues apaga y vámonos. Sí, porque a mí lo que más me llama la atención de este tema es que realmente con el derecho a decidir de Cataluña, que si hacen referéndum o no, que si se independizan o no, creo que no está habiendo un debate sano. Y eso es lo que me parece, pues, que no es muy propio de las democracias. Tendría que haber un debate libre dentro de las instituciones, entre los ciudadanos, y lo más abierto y sincero posible. Y eso no está ocurriendo. Por otro lado, también de este tema, leía una entrevista esta semana a un historiador, Josep Fontana, y él decía que las posibilidades de que ocurriese, porque muchas veces a la hora de hablar de esto, pues eso, dices, ¿por qué no hay un debate libre y por qué no hacer un referéndum? Y si se quieren irse, pues que se vayan. Y él comentaba una cosa que me hizo pensar un poco, porque comentaba que en Europa, en las últimas independencias que ha habido de países, por ejemplo, en la antigua Yugoslavia, no ha sido pacífico. Entonces él no veía que fuese tan fácil que se independizasen y que llamasen a Europa y dijeran, hola, queremos un nuevo Estado, venga, vale, sí, ya está hecho. No, que normalmente las independencias de los países se han llevado a cabo con violencia. Me hizo que pensar un poco. Pero no, por eso, si es que hay argumentos suficientes como para que no haya miedo al debate. Es decir, si no, yo creo que somos capaces de entre todos los españoles entender los beneficios y los pros y los contras de lo que supondría una independencia. El problema es que cuando ante el más pequeño planteamiento de esa independencia se reacciona con virulencia hasta un punto de vista antidemocrática, pues da la sensación de que es que no hay argumentos, o que el gobierno o que ciertas personas de este país no tienen argumentos suficientes para convencer a algunos catalanes de que es mejor quedarse. Entonces tienen que prácticamente sacar a generales diciendo que antepondrán su patriotismo por España e intervendrán en Cataluña. Entonces, esa es la barbaridad. Entonces, si no eres capaz en un sistema democrático de atreverte a ganar argumentalmente al otro, por lo menos no lo escondas con los militares. Pero lo que sí que es cierto es que da muchísimo de sí, porque es que yo recuerdo la tortura que fue el Estatuto de Cataluña. Desde que comenzó hasta que se aprobó, 2 años intensos de noticias casi diarias y muchas veces abriendo o entre las principales, que si el estatuto por aquí, que si el estatuto por allá. Por favor, que es que acabamos artísimos. Que la regeneración del Partido Socialista va de eso. O sea, imagínate si da de sí la independencia de Cataluña, que al final entre todo lo que tiene que hacer el Partido Socialista se resume en Cataluña sí, Cataluña no, derecho a decir, pues ahí está toda España. O sea, es que al final sube el pan o no sube el pan, pero la duda es si se independiza Cataluña. Pablo. Ya que enfocamos un poco también el debate de nacionalismo e independentismo, me pareció muy interesante. Este fin de semana estuve en una charla de Construyendo la Izquierda, donde había un diputado de Syriza y también vino Yolanda Ramos, que es diputada por AGE en Galicia, ¿no? Entonces ella explicó el proceso allí en Galicia de cómo Izquierda Unida, EQUO, ANOVA, todos estos partidos se unieron para hacer una coalición, ¿no? Y teníais que mirar la cara de poema que ponía el diputado Syriza cuando lo estaban traduciendo, cuando Yolanda explicaba que bueno, que es que en Galicia había una izquierda que era súper nacionalista gallega y había otra izquierda que no, y bueno, es decir, la cara que se le ponía, porque al final la izquierda es puro internacionalismo, ¿no? Entonces pues eso como que un poco como se ha olvidado, ¿no? Y a mí caso incluso como las CUP, que me parecen que su proceso de lucha y tal está siendo barrio por barrio, ¿no? Y tan sí, popular y tan de izquierda, cuando también intenta posicionarse con CIU, ¿no? O una parte fina de los diputados de ellos luchan por esa independencia, pues bueno, pues cuando me surgen las preguntas de qué le está pasando a la izquierda en este país, ¿no? ¿Por qué la izquierda en este país no piensa más como Syriza, más que un matiz, más que posicionarse con CIU, se posicionaban con el independentismo, que no es lo mismo. Exacto, exacto. Porque se suele hacer un reduccionismo, no digo en Madrid, sino en general, en todo el país, de CIU independentismo cuando no lo ha sido nunca independentista, lo ha sido en los últimos 2 años por temas electorales y ya está, no por otra cosa, y porque tenía gente, la gente, o sea, el pueblo, digamos, catalán protestando con la manifestación del 11 de septiembre, que la gente, de hecho la idea de CiU, si no recuerdo mal, era hacer por el pacto fiscal esa manifestación, y salió por la independencia totalmente, por tanto fue de las manos, ¿no? Claro, totalmente, ¿no? Tenemos a Alberto, iba a decir Sotillos no, Alberto Sicilia con las redes sociales, ya te hacemos trabajar bastante veniendo aquí a opinar para que te vayas en las redes. Sicilia, cuéntanos, ¿qué nos dicen en las redes? Pues sí, por ejemplo, leer el tuit de Sara, que nos dice que no es una cuestión de independencia o no, sino de mordazar las opiniones que no gustan, por ejemplo, en el caso que comentamos del fiscal. Sí. Y también nos comenta en un tuit interesante Bardo, que nos dice: algo raro pasa en un estado cuando jueces hacen huelga o cuando jueces se eliminan por decir lo que piensan. Pues la verdad que sí, totalmente de acuerdo con Bardo en este sentido. Que por no hablar de Garzón. Por no hablar de Garzón, que es otro tema. Hostia, si mezclamos Cataluña con Garzón la podemos liar de verdad, ¿eh? No, al final es con la democracia española, que es que sí. No es que se tambalee, pero joder, madre mía. Oye, pues curiosamente en el barómetro del CIS de febrero, era la pregunta de qué profesión usted valora más o menos. La segunda, en segunda posición periodistas, y la primera los jueces, sí, curiosamente. Curioso, los periodistas es normal, pero... Sí, sí, sí, es totalmente normal, pero digo, somos los segundos, no somos los primeros. Y están los jueces los primeros. Sí, eso es curioso, ¿no? Porque, no sé, hombre, también los jueces de vez en cuando lo están liando bastante, pero... Pero son más necesarios que nunca, ¿no? Que, no, no, totalmente. Que jueces independientes, seguro, este país, seguro, sí. Seguro. Los periodistas también son más necesarios que nunca. También. Sí, pero por eso nos gusta, porque hacen falta. Hablando del CIS, y estamos desviándonos un poco del tema, pero bueno, como es algo que nos encanta aquí en la Plaza en Llamas, desviarnos del tema para hablar de temas interesantes, para que fluya la conversación. En el tema del CIS, sí, es verdad, en el tema del CIS me interesó mucho el hecho de que haya el segundo tema, si no recuerdo mal, más destacado, era la corrupción política. Y en eso, claramente, ni periodistas ni jueces. Sí, los políticos, afortunadamente, después de más de 15 meses han bajado a la cuarta posición, ya no están entre las tres primeras. Pero vamos, pero que son parte de la segunda. Sí, sí, sí, sí, sí. Niveles históricos de preocupación por la corrupción. Pero mucha gente que lo ha analizado y ha dicho, fíjense, de todos los problemas económicos que tiene la gente y los españoles, ponen encima la corrupción de otros tantos. Pero si es que el origen de todos los problemas, muchos de ellos en España, económicos, es la corrupción. Es lógico. Es decir, si de 10 impuestos 9 van a sobres, pues evidentemente el problema no es la crisis económica, que también, el problema es que ¿dónde está mi dinero? Que no están, pues en Suiza. El saqueo del dinero público, ¿no? Pablo, ¿querías decir algo que te diera con ganas? Hombre, que la corrupción es un problema, pero hay el fraude fiscal, por ejemplo, es otro problema mucho mayor. Pues que eso es corrupción. Eso es corrupción también, pues claro. Corrupción. Por eso tampoco es la corrupción de la sociedad, en parte. Es un buen análisis es también. La corrupción legal. Luego está la corrupción verbal, lo de Montoro diciendo, hay gente que no paga Hacienda. Pues, oiga, pues usted es el ministro. No sé cómo decirle, haga algo, actúe, trabaje, ¿quiénes son? Hágalo público y denúncielo, ¿no? Por cierto, hay tertulianos que no pagan Hacienda. Lo dijo Montoro. No mira a nadie. No mira a nadie. Casi me sentí... Aludido. Aludido, no sé por qué, porque además yo no soy tertuliano hace tiempo, así que no. En fin, vamos a ir por el tercer tema. Son la menos cuarto. Nos queda pues eso, un cuartito de hora para hablar de más cosas. Aunque este tema está realmente muy interesante. Pero antes de nada, no sé si hay alguna cosita más en las redes sociales. Nada, Cecilia. Pues nada, pues entonces vamos a por el tercer tema, el de la manifestación de este sábado. Bueno, no es una manifestación en realidad, es la celebración de las clases en la calle. Este sábado, 9 de marzo, cientos de profesores de todas las universidades públicas madrileñas, más UNED y CSIC, saldrán a la calle para impartir clases, para reivindicar su labor como docentes e investigadores y para protestar contra los recortes en docencia e investigación, la subida de las tasas, la privatización de la universidad pública y varias cosas más. La acción se ha denominado La Uni en la Calle y espera recibir el apoyo de alumnos, profesores y las distintas mareas reivindicativas. Además, por segunda vez, varios medios como Agorasol Radio, Canal 33, Teleca, Telemadrid, En el Exilio, Toma la Tele y Media Radio, entre otros, se unirán para dar una amplia cobertura a esta acción reivindicativa, como ya decimos, por cierto, en la manifestación del 23F. En fin, tertulianos, ¿vosotros vais a asistir a alguna de estas clases que se van a impartir este sábado? ¿Qué pensáis vosotros de la reivindicación? Pues sí, yo la verdad que todavía no he decidido a cuál ir, porque hay una variedad enorme, desde astronomía hasta física de materiales, hasta periodismo, medio ambiente, bueno, de todo tipo. Entonces yo creo que es un lujo, creo que va a ser una jornada histórica, como tú has dicho, cerca de 600 profesores dando clases por diferentes zonas de Madrid, uh-huh, en vivo y en directo, y creo que puede ser una gran acción que ayude a sensibilizar a la gente, a concienciar sobre el papel de las universidades, uh-huh, tan clave en cualquier sociedad, como centros de pensamiento, como centros de agitación social también, y que está perdiendo, y ahí vamos a ver un acto que también va a revelar la unidad de entre los profesores, la unidad de los alumnos, la unidad del sistema público, en ese no a esos recortes en presupuestos que están hablando la universidad, a ese aumento de tasas que es descabellado para cualquier familia normal, la precarización de los investigadores, la no renovación de miles de contratos en todas las universidades, la externalización de servicios, la intrusión de la banca, que va a ahogar a los alumnos, ya no se van a tener que hipotecar con una casa, ya solo con estudiar la carrera les va a costar. Un poco como en Estados Unidos, ¿no? Ese modelo americano de hipotecarte durante varios años, estar pagando durante los primeros 10 años de tu vida laboral para pagar una carrera, ¿no? Alberto, ¿cómo lo ves? O Pablo, ¿con quién quiere empezar? Solo que aquí luego no habrá trabajo, entonces no podrás pagarlo y te desahuciarán del título o algo así. Bankia se quedará con tu título de periodismo o de lo que sea. Pero es una buena acción, sobre todo porque ya se ha ido testando, ¿no? Y ha habido acciones previas y ha funcionado muy bien. Yo recuerdo haberme cruzado o encontrado con varias de esas clases en la calle y estaban repletas de gente, y además incluso los ciudadanos se quedaban mirando un poco atónitos por la seriedad de la clase en sí misma, que era una especie de reivindicación magnífica. Y además es el momento de empezar a decir cosas diferentes, porque la gente está un poquito cansada de salir a la calle, a manifestarse, gritarse y volver a casa diciendo, pues aparte de frío, y que sentir que no estoy solo, pero ya hace falta un poco más. Entonces sí que son reivindicaciones tremendamente necesarias, aparte de todos los datos que evidentemente que ya ha aportado Sofía lo fundamentan, pero luego hay una sensación de dignidad. Y es que necesitamos espacios de dignidad, y no hay un espacio mejor de dignidad que encontrarse con la educación, con la universidad, con profesores, con el debate, y coger, aunque solamente sea la fuerza y el oxígeno y el aliento, para un día más tener la valentía de seguir luchando por aquello que, bueno, que lleva mucha gente luchando. Y para hacer eso se ve que hay una convicción dentro del sector de esos profesores que salen a la calle y que son muchos. Entonces, si tanta gente está de acuerdo en una cosa, algo de razón tendrá, ¿no? Que, o por lo menos algo, igual que ocurre en otras luchas como la sanidad o etcétera. Pablo. Además, este tipo de acciones, lo bueno que tiene, como bien decía Alberto, es que no es tanto la manifestación, y por lo tanto además es algo que también puedes animar a ciertas personas que pueda haber en tu círculo alrededor y tal, que ya la manifestación la tienen como muy quemada o uh-huh, son de los típicos que te dicen que no sirve para nada, bueno, en realidad sí sirve, ¿no? Pero no nos vamos a meter en ese tema, pero es para llevar a esa gente y decir, mira, pues vente conmigo, ¿sabes? ¿No? Y si nos sentamos ahí, escuchamos, además hay profesores buenísimos dentro de la Complutense, sí. hay gente que realmente escribe libros y que lo leen a nivel internacional, es decir, que hay mucho potencial ahí, ¿no? Y que creo que es una buena manera de ver ese servicio público que se está dando, ¿no? El potencial que tiene y que no lo podemos perder, ¿no? La verdad es que yo creo que va a ser una jornada bastante festiva, porque va a ser muy reivindicativa, evidentemente, pero también tendrá un aspecto festivo muy interesante. Alberto Sicilia, a ver que si tenemos algún tuit, o que sea también de alguno de los temas anteriores, que también daban bastante juego para las redes. El tema de Cataluña siempre hace arder un poco la plaza. Pues bueno, respecto al tema anterior de Cataluña, por ejemplo, nos comentaba Pardo que es compatible para él ser nacionalista y ser de izquierda, como es el caso de Beiras. Y respecto al tema que estamos hablando ahora, la universidad de la calle, Sara nos comenta que coincide plenamente con Sofía, la universidad es un sector clave y está encargándose de toda una generación de investigadores. Dos nuevas intervenciones de las redes sociales que nos gustan y nos han gustado mucho. Yo aclararía lo de la incompatibilidad entre ser socialista y nacionalista. Por ejemplo, el propio Chávez tenía un componente nacionalista, pero en el sentido internacionalista. Es decir, la nación venezolana está muy bien, pero no tiene sentido sin el resto de Latinoamérica junta y poblada. Es decir, no entiendo el nacionalismo como la separación y el enfrentamiento, sí como el reconocimiento de las lenguas propias, de la cultura y las tradiciones. Pero es que en España ya el nacionalismo está pervertido. Deberíamos hablar de culturalismo regional para matizar lo que es. Entonces, a mí me gusta decir catalanismo siempre, porque nacionalismo se ha ligado siempre demasiado, para mi gusto, a Convergencia y Unió, partido al que no voto y ni votaré jamás. Nunca se sabe, Ricardo. Espero, al menos. Espero algún día no me pillen borracho y me equivoque votando, pero no, pero en serio. Y siempre, yo me considero totalmente catalanista, en parte independentista también, y no me gusta nada cuando alguien me tilda de catalanista, porque digo de nacionalista, porque no tengo nada de nacionalista en este aspecto, ¿no? Pero en fin. No sé. Si queréis seguimos el tema de antes, yo encantado, la verdad. No, yo era por matizar, por aquello que... Hay un buen ejemplo que creo que, y además como andaluz que soy, es el andalucismo, ¿no? Que al final el andalucismo lo que busca es sobre todo esa solidaridad entre pueblos, más que el puro nacionalismo de, claro, vamos, Blas Infante, que el fundador, digamos, lo enfoca de esa manera, ¿no? No lo enfoca de una manera de lucha entre pueblos, sino todo lo contrario. El que venga se puede sentir andaluz y puede ser andaluz. No tiene por qué nacer aquí ni tampoco tiene unos privilegios especiales por estar aquí. Es un buen ejemplo. Con un chándal de Venezuela ha conseguido unir a Latinoamérica, que es muy visual, pero ¿cómo ha unido televisiones, la CEPAL, todo, cómo lo ha unido? Sin problema, con un chándal venezolano, quiere decir que no pasa nada. El factor unificador de Chávez es indudable, sobre todo si cuentas que ha unificado a toda la oposición contra él, que era algo que era en Venezuela totalmente impensable hace unos años, ¿no? Porque estaba totalmente dividida y hasta hace, pues no sé, dos o tres años ha conseguido que todas vayan juntos contra él, aunque sea contra él, vamos, pero aparte de sí, lo que decías es verdad, ¿no? Pero haciendo un poco es un mérito pésimo de la oposición, que como es incapaz, no tiene más remedio que unirse a lo que sea, claro. Es lo que digamos, que es tan mala la oposición que no es invotable. Pero también es cierto que fue bastante respetuoso Capriles cuando se dio el pésame por el presidente, quiero decir, un respeto que aquí deja mucho también que desear, claro, en muchas ocasiones entre yo creo que esto lo hace la distancia, ¿no? Porque, por ejemplo, periódicos como el periódico de Cataluña, otros, o no sé si era el ABC, que decía muere el caudillo o algo así. Chávez, la muerte del caudillo. Estos casos de mal gusto en las portadas de los periódicos con temas nacionales nunca se ven. ¿Por qué? Porque, no, claro. ¿Por qué? Porque lógicamente sabes que va a haber las familias de las personas afectadas, en este caso, quien sea, y en este caso Chávez, pues claro, si aquí titulas como tituló el periódico de Cataluña, sería impensable hacerlo con alguien como Fraga o como cualquier, o Aznar si se muere mañana o lo que sea, ¿no? Eso es, yo creo, por la cercanía más que por otra cosa. Bueno, yo quería volver otra vez al tema de la universidad. Sí, perdón, en la calle, nos hemos dejado un poco. Toda la razón. No, simplemente decir que yo es que tengo muchas ganas. Yo creo que va a ser un día que quizás sería bueno que todo el mundo que pueda tenga la oportunidad de aprovechar y de ir a clases magistrales de manera gratuita y abierta en las plazas, ahora por la zona de Atocha, por los ministerios, en Sol, en Ópera. Es decir, vamos a toparnos con ellos. Y que espero que sirva también pues para que, pues eso, para sensibilizar a gente que quizás está ajeno a la universidad, porque también pasa como en otras cosas, que a lo mejor si tu hijo no está en la universidad, si no tienes ningún tipo de vínculo con la universidad, pues a veces dices, pues no tengo ni idea de lo que pasa en la universidad, no me afecta, no me importa. Pero quizás todos sí que deberíamos de poner un poco de atención en cómo están destrozando las universidades públicas en este país. Que solo sea como jornada de puertas abiertas para los futuros universitarios que vayan a verlo. Exactamente. En fin, aunque sea para ver lo que mucha gente no pueda tener por las tasas, por ejemplo. Es una oportunidad, yo creo que única. Alberto Sicilia, a ver si tenemos alguna interacción más. Supongo que no, porque ha pasado poco tiempo, pero ver si nos dicen algo. Sí, una sí tenemos, bastante buena, que nos dice que respecto a la universidad de la calle, dice Bardo, creo que es una excelente metáfora de lo que la educación debe ser. Para la gente normal, la de la calle. Pues mira, no es mala opinión, sí señor. La gente de la calle a hacer clase, bueno, a asistir a clase, y profesores también reivindicando lo que está pasando realmente, que es como la privatización, perdón, a ver si lo diré, de la educación pública. En fin, señores, vamos, está empezando ya a reclamar la gente que tiremos a alguien a la hoguera. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Y con esta sintonía de Simpatía por el Diablo, versionada por los Guns N' Roses, vamos a echar a alguien a la hoguera. Ya sabéis, en esta sección lo que hacemos simplemente es echar a la hoguera a uno de los protagonistas de los temas que hemos debatido. Nuestros tertulianos votarán a uno de ellos y si hay empate, pues yo desempataré. Esta semana, amigos, los tres candidatos a caer a la hoguera son los siguientes. El primero de ellos, Eduardo Torres Dulce, por destituir al fiscal general de Cataluña. El segundo lugar, los medios españoles, por el tratamiento que han hecho de la muerte de Hugo Chávez. Por cierto, uno bastante reclamado en las redes sociales esta semana. Y finalmente, y no quiero olvidarme de él porque también ha sido bastante, se ha merecido mucho caer a la hoguera esta semana, el ministro Fernández Díaz, por sus declaraciones homófobas de principios de semana. Diciendo eso de que, ¿cómo era? No me acuerdo exactamente la frase, pero creo que era algo así como que ser homosexual no era muy normal porque era, no sé... La pervivencia no aseguraba la pervivencia. La pervivencia de la especie en un planeta que hay 7.000 millones de habitantes, yo creo que está en peligro, la pervivencia de los seres humanos, En fin, señores, ¿a quién vais a tirar? ¿Eduardo Torres Dulce, a los medios españoles por el tratamiento de Hugo Chávez, de la muerte de Hugo Chávez, o al ministro Fernández Díaz? Sofía, por ejemplo, ya que has pronunciado antes. Pues yo tiro a la hoguera a Torres Dulce. Esta vez por su ataque a la libertad de expresión de una manera tan autoritaria y porque a los medios de comunicación yo creo que ya les hemos tirado a la hoguera durante todo el programa. Está bien. Alberto, ¿a quién vas a tirar tú a la hoguera? Yo, en honor a Hugo Chávez, y sabiendo, además has dicho que una demanda de las redes sociales, pues hagamos un populismo del bueno, es decir, representemos lo que una avance mayoría quiere. Yo he hecho la hoguera a los medios de comunicación porque además atentan contra las libertades y en estos casos además es desinformación de la mala. Pues a Pablo Gallego le toca o empatar o desempatar, lo que él quiera. ¿A quién vas a tirar tú a las redes? Bueno, digo, a las llamas. Yo a Fernández Díaz, además me voy a posicionar en defensa total de la libertad sexual, que es algo también que hay, vamos, completamente defender porque consta dentro de los derechos civiles y está en nuestra propia constitución, vamos. Pues no, tenemos un empate, me va a tocar desempatar. Es que vaya tres bichos. La verdad que sí, como decía Alberto, vaya tres bichos, nos ha tocado esta semanita. Metafóricamente hablando. No. Según cómo, en fin. Me voy a decidir, estoy muy tentado a tirar a los medios españoles porque lo han hecho muy mal esta semana y llevan bastante tiempo haciéndolo bastante mal. También estoy muy tentado por ser catalán del tema Torres Dulce, pero creo que quien más se lo merece esta semana, por homófobo y por un poco troglodita, que el diario.es publicaba, creo que era el diario o la Marea, no me acuerdo, uno de los dos medios publicaba una viñeta, salía Fernández Díaz como un vestido como un troglodita con una... El diario, ¿verdad? Me apunta Sicilia. Pues sí, hoy, esta semana ha hecho muy el troglodita el ministro Fernández Díaz y hoy va a ser quien va a caer a la hoguera. Pues ya está, ya lo hemos quemado, ya hemos hecho que arda el señor ministro. Pues nada, amigos, esto ha sido todo por hoy. Hemos clavado la hora, son las 10 de la noche ya otra vez. Desde que hago tele soy mucho más puntual. Antes los programas de la Plaza Ñaba se duraban hasta y cuarto, hasta y 20. Pero en fin, hoy lo hemos acabado a la hora. Señores, ha sido un placer teneros aquí a vosotros, Sofía de Roa, con una arroba delante en Twitter. Muchas gracias por haber venido a la Plaza en Llamas. Igualmente, Ricard, muchas gracias. También ha estado con nosotros Pablo Gallego, con una arroba delante también. Muchas gracias por haber venido. Gracias a vosotros. Y Alberto Sotillos, igual, con una arroba delante. Alberto Sotillos en Twitter lo encontraréis. Muchas gracias por haber venido. A vosotros. Y esta semana os voy a recordar además que mañana en Agorasol Radio, es una afición que he tenido últimamente, que es decir, lo que pasa mañana en Agorasol, está en Barrio Canino a las 4 de la tarde, la radio encubierta a las 6 de la tarde, y mañana no hay sangre fucsia, porque mañana siempre este programa siempre lo hacen a las 8 de la noche, de la noche tarde, digamos. Pero hoy, mañana, por ser el Día Internacional de la Mujer, estarán ellas, como son todas chicas, pues estarán todas ellas manifestándose en las calles, lo cual me parece muy bien, por cierto. A las redes sociales ha estado José Alberto Sicilia, Albert75GS en Twitter, muchas gracias por haber venido otra vez. Hoy no han estado con nosotros porque hoy no hemos hecho tele, ni Cristina Acosta, ni David Páramo, ni Marcos Martín, ni los técnicos de Agora, de Canal 33. Aún así, gracias por hacernos el trabajo más fácil cada semana. Y ahora sí, nos marchamos. Recordad que no importa si sois espectadores, oyentes, tuiteros, tertulianos, opinólogos o simples periodistas, porque aquí lo importante es que arda la plaza. Así que nada, hasta la semana que viene aquí en Agorasol Radio, y la semana que viene también, espero, en Canal 33. Adiós. Fucsia. Somos la víscera, el puñetazo, la hemorragia. Este es el día de la tía Farida. En la cesta de palma trenzada ponía una botella de agua, peras, una sandía pequeña, una piedra pómez, el guante negro para las fricciones y su frasco de perfume de color azul, las ropas limpias y la pastilla de jabón de cardamomo. Íbamos a la man. En la primera sala no hacía mucho calor. Niñas y mujeres secándose el pelo y las extremidades. La algarabía del gritar iraquí y los aullidos de las más ancianas. Mujeres que se dan masajes unas a otras. Cuando entras a la segunda sala, aumenta el chapoteo del vapor. Allí verás el susurro de los cuerpos barnizados de calor, agua y sudor. Jadeos entrecortados y chillidos que rasgan los tanques de agua. Las fronteras están abiertas en los baños iraquíes y la única lengua que sirve para comunicarse es el tacto. Todo se desliza ante tus ojos. Las manos te asen, te enredan entre los muslos, te desanudan las trenzas, te empapan de agua, te enjabonan y vierten sobre ti cazos de agua caliente. Aullas. Me cepillan el pelo. Muero ante las manos de esas mujeres. La espuma del jabón ciega mis ojos. La tía Farida suspira y se inclina sobre sus rodillas. Sus pechos me introducen en un estado de sopor. Sus pechos, el jabón, el vapor y todo es estrépito.